Y ahora sí que vamos a terminar con el último tema, que también es un tema que conocéis y me gusta acabar con él. Es un estándar también de la música latina y es un tema que compuso Tito Puente y se llama Oye, ¿cómo va? Y es un tema que también el público nos ayuda y tiene que cantarlo. Es una letra muy sencilla. Dice, oye, ¿cómo va mi ritmo? Y dice el otro, bueno, pa' gozar, mulato. Podemos hacer una prueba ahora con el cuarteto base. El cuarteto base son, como os indica, estos seis. Aquí. Estos cuatro y la percusión. Y dos de percusión, que llevamos dos percusionistas. Venga, vamos a hacer la base. Sí. Y, se me olvidaba. Hoy tenemos sorpresa. Se me olvida porque con este tema, este es un tema que se baila como el cha-cha-cha. Entonces Baltasar, que es este señor de la gorra que está ahí, nos ha enseñado cómo son los pasos del cha-cha-cha, los originales de Cuba de hace 50 años. Entonces ahora cuando llegue el momento lo vamos a hacer. Y el que quiera se puede fijar y los puede hacer también. Así que este tema estáis invitados a bailar. Vamos a hacer también una parte de improvisaciones. Aquí vamos a hacer lo que se llama una descarga. Todos estos temas antiguamente se utilizaban para hacer improvisaciones. Es lo que llamaban en Cuba las descargas. Y ahí soleaban todos. Aquí vamos a hacer 5 o 6 solos. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer la prueba del oye cómo va, que nos tenéis que ayudar a cantarlo, ¿vale? Venga. Oh. Están distraídos, se distraen los músicos. En cuanto ya con el alboroto. Más fuerte. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, Muchas gracias. El próximo año más. El próximo año más. El próximo curso.